Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos arrancando la semana, la última semana de junio, la última semana previa a las elecciones del primero de julio. Espero que usted haya hecho una buena selección, que ya tenga definido su voto, pero vaya a votar, salga a votar, es una obligación cívica que debemos de cumplir con México y con nuestros compatriotas. Así es de que espero que haga una elección correcta. Ya sé que me va a decir que pues, no hay mucho de dónde elegir que sea lo correcto, pero pues es lo que tenemos. Y yo creo que sí hay elementos para hacer una buena elección. Simplemente salgamos a votar y hagámoslo. Ejerzamos nuestro derecho a elegir a los que nos gobiernan, para luego no andarnos quejando de quiénes son los que nos gobiernan. Pero bueno, bienvenidos, un programa especial aquí para usted en este lunes, arrancando la semana. Lunes ya, finales de junio, pues con muchas lluvias, pero finalmente, pues todavía nada que reclamar en cuestión de huracanes. Hay que mantenerse informado, pero quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido un lindo fin de semana y, pues bueno, por supuesto, pues ya recargados con energía para lo que viene del transcurso de la semana. Y bueno, interesante el tema que nos traes hoy, Robert, que vamos a hablar de valores empresariales claves para cualquier compañía. Yo, mira, Robert, hemos hablado aquí de valores, de principios, de diferentes cosas, de diferentes situaciones, acciones, actitudes, propósitos del mundo empresarial. Curiosamente, nunca hemos tenido temas que involucren a las personas que tienen la empresa más importante, que es controlar el país. ¿Verdad? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, el país como empresa, ¿no? Pues, a fin de cuentas, mira, es que... como un círculo familiar. Del círculo familiar pasa al círculo, pues, del negocio, mediano, pequeño. Luego pasa al círculo de la industria, que viene siendo, pues, ya más grande. Y bueno, volvemos a repetir la misma historia, pero pues con las personas que gobiernan el país, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la parte particular de los valores, de las metas, de lograr mejores servicios, de lograr mejor captación de clientes, etcétera. Pero mira, qué curioso que en la parte de lo que es gobernar el país, pues muy poco se habla, no sé si porque no tenemos muchas salidas para ello, porque no les queda de otra, porque a fin de cuentas no somos clientes. No podemos darle la espalda a quien nos gobierna y decir, ah, ya no te quiero a ti, mejor me cambio con la competencia, porque bueno, no la sí hay. Sí lo puedes hacer, pero bueno, nada pues más sí, cada seis años. Pues sí, con las votaciones, pero ve lo que nos ponen para escoger. O sea, realmente nos vuelven, no sé, mi percepción es que siempre andamos teniendo que elegir al menos malo. En lugar de tener esa oportunidad maravillosa de competencia libre, de decir, oye, este es el bueno, y este llegó porque por el merecimiento, meritocracia, porque con todos sus esfuerzos logró mi confianza. Bueno, muy fácil, así como cuando uno elige un producto, ¿sí? Así como cuando tenemos el papel de clientes. Entonces, pues bueno, es una reflexión que ya la dejo, porque luego a ti se te alborotan las hormonas. No, pero bueno, mira, tienes mucha razón. Pensemos, el gobierno, así como una empresa, pues son entidades complejas, son entidades cuyos principales objetivos, por lo menos para el gobierno, no deberían de ser los objetivos económicos. No, pues, deberían de ser los objetivos del bien común. Claro, porque es un servicio es público. Correcto, del es bien común. Las políticas públicas deben de estar al servicio de la comunidad, al servicio de nuestro planeta. O sea, no establecer políticas públicas extractivas, que es como lo que hemos vivido. Te voy a cobrar más impuestos porque te quiero extraer de ti el dinero, todo en la parte económica. Voy a extraer del planeta los recursos materiales. O sea, no sé cuándo los gobiernos perdieron este camino del bien común. Escúchame, si nos enfocamos la comparativa que estoy haciendo de empresa, cliente, ¿ok? Realmente el gobierno del país es un monopolio. No hay competencia. No hay manera de que cambiemos de proveedor, o como se le llama, de tienda. No hay manera de cambiar de tienda, porque en la tienda siempre son los mismos. Pues sí. ¿Sí me explico? No ha habido una competencia real que entre y que nos diga, oye, yo sí quiero ganar tu confianza, yo sí quiero que estés conmigo, yo estoy aquí para darte lo mejor. No hay. No hay, es un vil monopolio el que tenemos, pero bueno, bueno, es una reflexión, porque siempre andamos hablando de veras, hablamos de valores, hablamos de cómo conservar el capital humano, hablamos de cómo mejorar nuestro producto, hablamos de cómo mejorar el servicio, hablamos de cómo facilitarle al cliente que llegue a nuestros productos o a nuestros servicios, hablamos de, por ejemplo, las redes sociales, lo importante que es de que los clientes pues nos califiquen, nos digan, oye, si estás haciendo un buen servicio, oye, nos recomienden, o simplemente nos critiquen, que esa crítica nos sirva para mejorar en este mundo particular de empresa que busca encantar a su cliente para que lo prefieran. Estamos hablando de un mismo esquema que es la parte de un gobierno de un país. Sin embargo, estamos sujetos a un monopolio porque siempre son los mismos, o los que ellos deciden poner, o los que ellos se van dividiendo y se van repartiendo el asunto, y no hay esa competencia real. Bueno, ahí tienes a uno que trató como independiente, la otra también, pero no hubo gran cambio, ¿no? Yo digo, escuchando lo que dices, tratando de entender tu comentario, lo que yo veo aquí es el sistema de gobierno o el sistema económico que tenemos como gobierno es el que está equivocado. Primero, dependemos de un monopolio, como dices tú, partidista. Son los mismos. Este sistema económico partidista es el que nos ha llevado al traste. Porque en otros países los sistemas económicos a través de las instituciones, o sea, que hay instituciones, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, que verdaderamente son los representantes de los clientes, que ellos son los que deben de luchar y de pelear por la gente y por el bien común. Pero pues aquí no, nuestro sistema partidista presidencialista, dependemos de una persona o de un séquito de ladrones que están con esa persona, pues sí, digo, en ese término. Pero bueno, aquí lo importante es dirigirnos a los valores que en la empresa deben de prevalecer. Tradicionalmente, amigos, hemos visto, o la mayoría de las compañías, solamente nos detenemos en el rendimiento. ¿Qué rendimiento? ¿Qué beneficio económico? Sin embargo, para ello debe de tener en cuenta numerosos factores que han de ser que no sean exclusivamente económicos, como pueden ser los valores empresariales. Entonces aquí vamos a hablar de cuáles son esos valores que no necesariamente reditúen en la economía, aunque déjeme decirle, hoy en la actualidad, ante un panorama tan terrible de corrupción que vivimos en este país, pues necesitamos voltear a enderezarnos, a enderezar nuestras empresas, a enderezar nuestros gobiernos, a enderezar nuestra cultura, en valores y principios humanos que le den el concepto, pues, que nosotros hemos manejado tantas veces, del bien vivir o el buen vivir, como dices tú. El bien común. El bien común, como dice Laura. Pero por lo pronto, no se me vayan, de esto vamos a platicar aquí en esta noche. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in new. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, iniciando la semana. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Chap, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales. Gracias también por estar en permanente comunicación con nosotros. Háganlo, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy importante y nosotros estamos ahí para conversar con usted y platicar. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Hágalo y verá que platicamos de lo que usted quiera, pero platicamos. Ahí también encuentra, obviamente, todo lo que comentamos y decimos en el programa de radio y a veces los videos que subimos de Facebook Live para que usted nos vea y nos conozca. Estamos en permanente comunicación con usted. También gracias al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en las Américas, esta zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos. Yo nomás te invito a que te des una vuelta por el fraccionamiento y reconozcas la buena urbanización, avenidas amplias, las casas bien ubicadas, en fin, todos los servicios al alcance de tu mano. Y además, en este mundial está regalando Sadassi regalos a los papás. Bueno, a todos los que compren una casa tienen un regalo sorpresa referente al mundial. Así es de que vete a festejar el mundial con Grupo Sadassi. Márcales 941-2185, haz una cita con alguno de los asesores que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Lo más seguro es ahora. Date un regalo en este mundial Rusia 2018, que Sadassi tiene regalos. Obviamente regalos referentes al mundial. Bueno, puede ser una tele, puede ser un balón, puede ser una playera. Así es de que no pierdas la oportunidad de ganarte un premio sorpresa en Sadassi. 941-2185. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura aquí en la conducción y estamos hablando de, pues, un tema que hemos traído muchas veces aquí en la plática con ustedes, sobre los valores que deben de regir a la empresa, sobre todo en esta época moderna donde la sociedad, o bueno, los que conformamos esta sociedad, ya estamos, pues, un tanto cansados de los sistemas caducos, de los sistemas de corrupción bajo los que hemos estado inmersos. Y entonces las empresas debemos de retomar este camino de valores. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablábamos de los diferentes valores, ¿no? Entonces aquí, pues, la idea es hablar de 7 importantes valores empresariales que son clave. que no pueden faltar en tu negocio y que impactan de alguna manera, pues, a la gente, a la cultura, al crecimiento, ¿no? Entonces, al crecimiento mismo de la sociedad, ¿no? Y uno de ellos, pues, el primero, que es el respeto a sus empleados. ¿Cuántas veces hemos visto en diferentes empresas, pues no sé si alguna vez te ha pasado, a mí sí, de ver cómo un gerente regaña a un empleado delante de los clientes? Ya, terrible. Es una situación tan delicada que muchas veces pasa por alto el gerente o incluso el dueño. Y que sí, ok, si metió la pata al empleado, pues sí, merece su regaño, pero en privado, Robert. Es como cuando regañas a tu hijo delante de sus amigos o delante del resto de la familia. O sea, que no te lo lleves a un cuarto aparte y le digas, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener más cuidado con esto, tienes que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque de algún modo ahí estás reflejando ese respeto que tienes por ese otro ser, de que también toma decisiones, de que también pues es un ser pensante, o sea, es como tú, que tú también, dime si a ti te gustaría que tu jefe te ponga a regañotearte en plena sala de juntas. Pues sí. O sea, es después de la sala de juntas, te agarra un ladito y entonces ya te dice hasta de qué te vas a morir, pero en privado. Pero bueno, ok, en privado, pero también sin faltarte al respeto. Ah, por supuesto, o por sea, supuesto. Ese es otro punto muy importante de cómo mide las palabras que va a utilizar para dicho regaño, ¿no? Aquí el principio está en lo que tú comentaste. Es como decimos en coaching, reconocer a la otra persona como un legítimo otro, o sea, un legítimo como tú, que ese es el principio básico del respeto. Sí, no hagas a otro lo que no te gustaría que te correcto. Hagan. Correcto, ¿no? Amigos, es darle su lugar a las personas, ese es el respeto. Porque si usted considera a sus trabajadores menos claro. que usted, ahí está el problema. Usted no le tiene respeto a los trabajadores. Y adivine qué, ellos tampoco lo van a tener a usted. Por supuesto. Y entonces ese valor de respeto a los trabajadores va en contra de su empresa. O sea, va en contra de ti mismo. Porque lo que van a buscar es, pues si tú los friegas, van a buscar cómo fregarte a ti. Y entonces, ¿a dónde va a ir tu empresa? Ese es un... Y también del lado del trabajador. El trabajador debemos de respetar para que nos respeten. Y además, de alguna manera, pues, pedir ese respeto también, Robert. Si bien no está en el tema ahorita, pero la dignidad... de decir, oye, discúlpeme, pero no voy a tolerar que usted me hable así, o ya me entendiste. Si bien, como empleados, sí veo la situación de que tú eres el ratón y el otro es el pie que te está pisando la cola, porque a fin de cuentas el otro es el empresario que te está pagando tu sueldo, ¿no? Pero muchas veces... creo que la dignidad debe de sobresalir, debe de ser la ganadora, la triunfante, porque a veces sí vale la pena pagar el precio de que, pues ni modo, si te van a correr de tu trabajo, pues, pero a cambio de que mantengas tu dignidad, ¿no? Correcto. Y pero, tal vez no al extremo, que, ¿ah? No, pero yo creo que la dignidad debe de ser al revés. O sea, a ti en el momento que te insulta un jefe, en ese momento le tiras, te renuncias, te vas. Porque no vas a prosperar en ese negocio o en esa empresa. Bueno, ya ahí. Yo así ya eres extremista. No. Yo tuve una anécdota en un trabajo. Fíjate, un jefe que se convirtió en uno de mis mejores amigos, el español Francisco Masvidal. El primer día que yo entré a trabajar como él, ya como director de comercial, él no me acuerdo, estaba yo y me dijo, ven, había un problema, ¿no? Pero era mi primer día. Y entonces regañó a uno de los muchachos que se supone que estaban en mi dirección. Y después a mí se volteó a mí y así en la puerta de su oficina. Y no sé qué tanto habloteó. Pasó. Se metió a su oficina y yo voy tras de él. y cerré la puerta y le dije, oiga, señor, todavía le puse, era mi primer día de trabajo, si así va a ser el trato que usted me va a dar a mí y a mis colaboradores, aquí le dejo su chamba. Muchas gracias. No la quiero. Eso no lo acepto. Se quedó de a seis así, me levanté, me salí, estaba ya picando el elevador para... ¿Ya? O sea, le había renunciado. Y ahí va... No. Ingeniero, discúlpeme usted. Por favor, vamos a platicar. Jamás volvió a levantar la voz. Y se convirtió en un amigazo mío. Pues, trabajé varios años ahí en Ericsson. Eso fue en Ericsson. Entonces, la dignidad... Claro. Te la pones tú. Sí, por supuesto. ¿No? Pero por bueno, supuesto. Está interesante el tema, ¿no? Sí. Y sobre todo las anécdotas. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake perennials. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana, ya libres de las campañas electorales. Ahora al momento de razonar adecuadamente por quién, a quién vamos a seleccionar. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y tiene su ventana ecológica, que es otro de los valores empresariales que deben de prevalecer hoy por hoy en las empresas. Tenemos que ser cuidadosos con el medio ambiente, ¿no crees? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y fíjate que me da mucha tristeza. Hoy vamos a hablar de los perritos callejeros, pero sí me da mucha tristeza que algunas reconocidas empresas muchas veces tienen en su estacionamiento, porque buscan los arbolitos para tener un poquito de sombra, algunos perritos callejeros, y desafortunadamente pues ellos mismos a veces provocan que los perros pues se vayan. Se entiende bien esta situación porque hay mucha gente que no le gusta ver perros callejeros en un estacionamiento, sobre todo de una empresa, ¿no?, de una tienda. Pero muchas veces la misma gente que se estaciona es la que de repente les lleva agua, les lleva comida. Y entonces ahí es donde entra la empresa quitándoles todo eso, ¿no? ¿A qué voy con este punto? Hay tantas asociaciones que tienen albergues para perritos, que buscan el rescate. Invitar a esas empresas a que se acerquen a una asociación civil de rescate de perros, que les den un apoyo económico y que pacten que ese albergue de perritos siempre venga a buscar los perritos que se van acumulando en su estacionamiento. Es algo tan sencillo, Robert. Chica, es una iniciativa tan noble de decir, oye, pues yo empresa, pues yo me imagino que ellos deben tener diferentes fundaciones y diferentes apoyos a otras instituciones. ¿Qué les cuesta? Y si no la tienen, por lo menos, ya de por sí llegan de a gratis los perritos, ¿por qué no apoyar a una fundación de albergue de perritos y pactar que ellos se lleven a los perritos? Mira, hacen dos cosas. Rescatan a los perritos y ayudan a la fundación para que siga rescatando otros perros. Y además se quitan del problema de los quejosos que no les gustan los perros callejeros. Entonces, pues no sé, esta es una invitación tan humana que toda empresa puede practicar, de que todo gerente puede practicar, y que muchas veces me da mucho coraje porque se escudan de que es que son las políticas de la empresa. Pues ráscale un poquito, porque eres un robotito nada más haciendo lo que te dicen. Ten esa iniciativa, ten esa parte humana, lucha por algo que sí vale la pena. que es simplemente salvar unas cuantas vidas. Unas cuantas vidas que son nobles y que además necesitan de nuestra ayuda como seres humanos, porque pues los perros dependen de nosotros, ¿no? Así que bueno, esta invitación y por supuesto en esta ventana ecológica, recordarles a nuestra audiencia que no compren perros, que los adopten y que cuando los adopten de veras, tienen que tomar en cuenta que ya es un miembro de la familia, no, ya no es eso de que ya no lo puedo mantener. Pues el compromiso es siempre buscarles un nuevo hogar si ya no lo puedes mantener, pero no abrirles las puertas para que se vayan a la calle, la verdad. Es una pena, es inhumano. Es inhumano, verdaderamente eso. Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Y mire, continuando con el tema de hoy, la conversación de hoy, hablar de cuáles son los valores empresariales, entra este que tú acabas de mencionar que se llama responsabilidad social, que muchas empresas o muchos empresarios consideran que la responsabilidad social es solamente ser altruistas. Y ser altruista, pues sí, es benéfico, es bueno, pero sigue usted solamente la parte económica. Lo que tiene que usted hacer es agregarles valor a ese altruismo. No nada más es dar dinero o donar cosas, es trabajar dentro de su organización, de su empresa, que trabaje para resolver esos problemas sociales. Yo estoy convencido de que toda empresa puede y debe de tener dentro de su organización algo que trabaje para resolver un problema social. No nada más el adoptar o dar dinero. Por ejemplo, adoptar la comunidad donde está una fábrica, por ejemplo. Que yo conozco algunas empresas que donde están montadas adoptan a la comunidad y entonces no nada más les dan dinero, le dan trabajo a la gente de su comunidad, los capacitan, les pintan las canchas de básquetbol, etcétera, etcétera. Sí, o sea, promueven la comunidad el deporte. Va a reflejar dónde se encuentra la empresa. Claro. Y esas son las cosas importantes en responsabilidad social. Mejorar las condiciones de vida en la zona donde están establecidas las empresas. Así de simple. Y yo quisiera agregar algo, Robert. Cuando involucras a tus empleados en esta actividad, logras un nivel de conciencia mayor en tus empleados, logras un propósito para tus empleados, porque se sienten felices de poder ayudar. Correcto. O sea, que tú propicies una actividad en donde, no sé, ya sea repartir despensas, ya sea enseñarles a jugar algún como los voluntarios, algún deporte. Modelo. Exacto. Por ejemplo, ellos que limpian, se la pasan limpiando playas y hacen diferentes actividades. Cuando tú involucras a los empleados de tu empresa a una actividad común, en donde ellos participan, en donde ellos ayudan a otros más necesitados, logras logras el vínculo entre ellos y empiezas a acabar con las rivalidades que hay entre ellos. Que cabe mencionar que toda rivalidad que existe entre los empleados siempre va a afectar a tu empresa. Ah, claro. Porque a fin de cuentas el que sufre la rivalidad va a ser el cliente. Porque entre ellos van a decir, no, tú lo haces, no, tú lo haces. Y el cliente parado ahí esperando a que alguien lo atienda o a que alguien le resuelva el caso, ¿sí? Entonces, cuando se caen estas rivalidades, desaparecen estas rivalidades entre empleados, hay una armonía, hay una colaboración, hay una búsqueda de en qué te apoyo, qué te falta. Ah, bueno, voy mientras tú terminas de atender acá, yo voy y yo aviso al otro para que venga y te autorice, ¿ya me entendiste? Y no dejar solo al cliente y permitir que se resuelva rápido el problema. Eso es lo que provoca un ambiente de colaboración. Y este ambiente de colaboración, solito per se, en el trabajo, No se logra. Se logra cuando hay un bien común entre todos. Y entre ese bien, y si ese bien común es ayudar a otros y tener actividades, es una maravilla para el ambiente empresarial. Absolutamente, lo hemos visto y tenemos ejemplos de empresas que lo hacen aquí en Yucatán. Y vea dónde están, vea quiénes son. Te recuerdo Donosusa, que es una de las empresas ecológicas que cuida su medio ambiente, Grupo Modelo, algunas empresas de Bepensa que también lo hacen. O sea, esa cultura la debemos de seguir promoviendo. Bueno, ya no digamos de nuestros amigos de National Soft, que tienen distintivos de responsabilidad social, grupos Adasi, Adibor, Bester, que bueno, son las empresas con las que forman en los negocios, se relacionan, pues porque son nuestros patrocinadores. Otro de los puntos de los valores es la transparencia y la honestidad. Asimismo, una empresa tiene la obligación de ser honesta. Fíjate ya, tiene la obligación de ser honesta con sus clientes, proveedores, competencia, su comunidad, así como demostrar una completa transparencia que se debe de reflejar en la presentación de cuentas económicas periódicas y accesibles. O sea, debemos de ser honestos y transparentes. Basta de la corrupción en cochupos para que te den un contrato en el gobierno. Es verdaderamente, si uno como empresario detiene eso, el gobierno ya no va a tener nada que hacer. Sí, no, ya no. Entonces, pues empecemos por esos valores y esos principios, ¿no? Fuera el cochupo. Bueno, nosotros en Fórmula en los Negocios hace rato que dijimos fuera al cochupo, ¿no? Pues nunca ha habido. ¿Y te lamentas? No. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana. Lunes 25, última semana de junio. Ya todos listos para ir a votar. Bueno, y seguir viendo el Mundial, porque la verdad que se puso re bueno. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Bester Consultores y la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo invitan al seminario Case in Management, donde podrás conocer el impacto de la filosofía Case in y cuál es el rol gerencial para poder trabajar bajo estos principios. Y lo más importante, podrás conocer casos reales de empresas regionales que los han aplicado con mucho éxito, testimonios vívidos y reales. También podrás preguntarle a los trabajadores de estas empresas cuáles han sido sus experiencias al desarrollar proyectos que hacen. No te lo pierdas este miércoles 11 de julio de 9 a 6 de la tarde en la Universidad Marista. Repito, miércoles 11 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Universidad Marista. Contaremos con la presencia del director de Yacul Puebla y reconocido conferencista Alejandro Kazuga Sakai. Esta conferencia, amigos, no hay que perdérsela. Si quieres saber más sobre esto, consulta la página www.bester.com.mx. O en Facebook, búscalos como Bester Consultores. El teléfono, márcales 938-2075. Aparta tus lugares, lleva toda tu planilla de la empresa porque es un aprendizaje profundo sobre los modelos de calidad y cómo pueden transformar tu empresa. 938-2075. Recuerda, este miércoles 11 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Universidad Marista, Kaizen Management. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa y estamos conversando precisamente sobre cuáles son los valores fundamentales que deben de prevalecer en las empresas, sobre todo en esta actualidad, en este mundo tan convulsionado. Ya platicamos de lo que es el respeto a los empleados, responsabilidad social, transparencia y honestidad. Y ahora viene la máxima calidad como meta. Qué importante, ¿no? Ahí mi primera recomendación es contraten a Bester. Pues sí, sí. Eso ellos significa que mejora continua. Mejora continua. Y fíjate, Robert, acabas de dar un punto importantísimo, porque todo lo que hacemos todos los días lo podemos mejorar, siempre. Siempre hay una manera de mejorarla. La cosa es que prestemos atención y tomemos conciencia de eso que hacemos, si lo podemos mejorar. ¿Y cuál es el objetivo o qué redituamiento puede tener mejorar las cosas? Pues primero, tener más eficiencia, ser más eficaz, hacer las cosas a la primera y bien, porque muchas veces no nos percatamos de todos esos costos adicionales que puede representar haber hecho mal un trabajo desde el inicio. ¿Sí? Es el mismo esfuerzo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. La única diferencia es que cuando haces las cosas mal, las tienes que volver a hacer. Y cuando ya utilizaste esa energía para hacer las cosas bien desde la primera vez, pues ya te ahorras tener que volverlo a hacer. Absolutamente. ¿Sí? Fíjense, y aquí, amigos, algo que es muy importante. Hoy en la actualidad, a través de la tecnología, podemos encontrar modelos muy importantes para mejorar siempre nuestros procesos. O sea, en la actualidad, por ejemplo, todo lo que se vende en internet se supone que es más barato, porque han podido simplificar muchos procesos a través de la calidad, como lo ha hecho Amazon, como lo ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de la calidad, creo que la transformación digital en las empresas debe de ser parte fundamental de buscar esa máxima calidad que debe de ser, aquí nos dicen como meta, yo le diría que debe de ser una filosofía de vida el establecer la calidad. Bueno, eso me lo enseñó Bester, así es que ahí está. El otro punto es capacidad de análisis y autocrítica. Pues sí, amigos, si nos la pasamos en la empresa escondiendo, dando excusas, buscando culpables y negar lo que está sucediendo en la empresa, pues usted se convierte automáticamente en una víctima. No tiene autocrítica. Todas las empresas deben de realizar análisis periódicos que les permitan descubrir cuáles son sus fortalezas y debilidades, sobre todo las debilidades, porque esas son las que hay que convertir en fortalezas. Definitivamente, Robert, qué tan importante es esta parte, y que muchas veces no hacemos este análisis, no hacemos esta autocrítica, y que de algún modo eso provoca un estancamiento de la empresa. Ah, claro, claro. Y si hoy reflexionamos un poquito sobre todos los cambios que hay y la rapidez con la que va cambiando todo a nuestro alrededor, pues ya no podemos estar sin autocriticarnos y sin analizar lo que estamos haciendo a diario, ¿no? Absolutamente. Es importantísimo lo que nosotros lo denominamos como vivir arriba de la línea, ese sentido de pertenencia, en donde reconocer que lo que hagamos con nuestra vida depende solamente de nosotros. Nosotros somos los responsables de lo que suceda con su vida, por ende, de su trabajo, de sus relaciones, de su etcétera, etcétera. Otro punto de los valores importantes es el aprendizaje y la adaptabilidad. Miren, para mí este valor del aprendizaje es fundamental, porque en la medida que nosotros como individuos pensemos que ya somos producto terminado, o sea, ya lo sé todo, yo soy un experto, lo sé todo, en ese momento está usted pues medio muerto. O sea, pues entonces ya para qué haces lo que haces, ya lo sabes todo, ya, ya llegaste. Es como una meta no establecida. ¿A dónde, cuando no tienes metas, a dónde estás? Pues ya llegaste ahí. Y creo que el aprendizaje es el valor más importante para que las empresas crezcan. Sobre todo un aprendizaje colaborativo, como decías tú hace rato, que no tiene que ser individualista, sino tiene que ser en proceso comunitario, el aprendizaje comunitario, como decía Julio Layo, el aprendizaje no comunitario, colectivo. Colectivo. El aprendizaje colectivo es lo que nos ha faltado, sobre todo en la situación en la que estamos metidos. No, pues sobre todo en el bien común. Ese aprendizaje colectivo de que nos enfoquemos en que, pues, es más importante lo que beneficie a la mayoría que lo que me beneficie solo a mí. Ese es el aprendizaje que hemos dejado a un lado, Robert, de que yo busco mi bien y no me importa si pisoteo a miles de personas más. Claro. Ese es un aprendizaje colectivo que tenemos hoy en día a nivel mundial y que por eso la situación mundial está como está. Si revertimos ese aprendizaje colectivo y regresamos a la época en donde realmente se luchaba por ese bien común, aunque yo me sacrifique, ¿sí? Es cuando realmente se permea ese aprendizaje, se contagia y bueno, pues ayuda a las sociedades, ayuda a la humanidad. Pero bueno, yo creo que lo que mencionas es importante, y el último valor que nos menciona este artículo es la constancia. Yo le agregaría la perseverancia. O sea, no importa si cometiste un error, levántate y persiste. Y vuélvelo a hacer, claro. Y yo creo que en las empresas es lo mismo, ¿no? Claro. Pero para que una empresa reconozca que tuvo un tropezón, pues tiene que aprender a ser autocrítico. Entonces, bueno, amigos, pues ahí están estos valores que creo que si todo, mire, estos valores lo que hay que hacer es practicarlos, más que recetárselos como una libreta de memoria. No, hay que practicarlos, hay que establecerlos en cada una de las áreas de la empresa y practicarlos. Pero bueno, vámonos, se nos acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Practica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.